Sábado 6 de julio. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Los discípulos de Juan el Bautista, que habían aprendido de él la importancia de la ascesis en la vida, preguntan a Jesús por qué sus discípulos no van en esta misma línea ascética, en concreto, no ayunando. La respuesta de Jesús va en dos direcciones. En primer lugar, les habla de los amigos del novio. Les dice que mientras esté con ellos, no pueden pensar en ascesis, en ayunos, en luto, sino en la alegría de disfrutar de su amistad, sabiendo además que Jesús nos dice: «Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos». En segundo lugar, hace referencia al paño nuevo y al vino nuevo. No se pueden mezclar con el paño viejo y el vino viejo, porque todo se estropearía. Evidentemente, lo de Jesús tiene mucho de nuevo respecto a lo antiguo, empezando por su persona, con un tinte muy distinto, con muchas novedades respecto a lo antiguo, y siguiendo por el Dios que nos presenta. En lugar de un Dios juez y castigador, nos habla de un Dios Padre que rebosa amor y perdón, capaz de amar y de perdonar a todo hombre, haya cometido los pecados y desviaciones que haya cometido. Y como tono general de nuestro comportamiento, nos presenta su modo de vivir siendo nuestro camino, verdad y vida. Todo ello supera con mucho los moldes antiguos. Nosotros hemos de quedarnos con el paño nuevo y el vino nuevo. Hemos de quedarnos siempre con Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.